porque ya no me quieres. Yo no voy a morirme porque no estás aquí. Yo sé que un día te quise, como se ama en la vida, pero hoy por Dios no quiero ni acordarme de ti. Yo sé que estás pensando que debo volver a ti, a pedirte que vuelvas por favor, que sin ti no soy nadie, estoy desesperado, pero te equivocaste, por fin todo acabó. Ay, amorcito lindo, encanto de mi vida, ayer así te amaba, sintiéndome feliz, y esas bellas caricias que con amor me dabas, hoy ya no queda nada, todo llegó a su fin. Con otro, tomados de la mano, creíste darme celos y hacerme enardecer. Puedes hacer de ti lo que más te convenga, puedes darle a cualquiera un malvado querer. Ay, amorcito lindo, encanto de mi vida, ayer así te amaba, sintiéndome feliz, y esas bellas caricias que con amor me dabas, hoy ya no queda nada, todo llegó a su fin. Ay, amorcito lindo, encanto de mi vida, ayer así te amaba, sintiéndome feliz, y esas bellas caricias que con amor me dabas, hoy ya no queda nada, todo llegó a su fin. Ay, amorcito lindo, encanto de mi vida, ayer así te amaba, sintiéndome feliz, y esas bellas caricias que con amor.